siendo 25 de agosto, acá está Héctor Vicente con sus informes. Con la... Informes no, sus trabajos de los lunes. Recorriendo el interior de Canelones. Tremendamente importante. Aviso que después de esta columna voy a hacer una pausa por un tiempo. ¿Por un tiempo de y cuánto? Tal vez volvamos, y bueno, viste que eso es relativo. Tal vez volvamos con otras temáticas. Muy bien. Vinculadas a Canelones. Muy bien. Pero, ¿andas bien, Ángeles? Perfecto. Gonzalo Isasmendi en los controles. Casi Gonzalo Isasmendi está bien también. Eso que estábamos escuchando es un tema, una versión instrumental de Jorge de Grolia. ¿De Canelones? De San Ramón y Castellanos, como él lo contaba, que se llama No es tarde. Está acompañado allí en su guitarra con... Jorge de Grolia toca la guitarra y el Toto Méndez también. Anduvimos en San Ramón. San Ramón, que está al norte del departamento de Canelones, casi a 100 kilómetros de Montevideo, en el límite con Florida, separado por Florida con un puente sobre el río Santa Lucía. Tenemos que comenzar, Ángeles, agradeciéndole a nuestro compañero Nelson Martínez, a quien le mandamos un saludo desde acá. Está escuchando, ¿no? No sé si estará en el kiosco, porque como es feriado y anda poca gente en la calle, no sé si estará no en Tala. Pero Nelson nos recomendó, para estos espacios que hablan de la cultura y el arte en Canelones, que fuéramos a entrevistar o que entrevistáramos a Jorge Mucio. Nos llevamos una gratísima sorpresa, Ángeles, porque Jorge Mucio, que te conoce, que conoce la claro, 36... Claro, porque estuvimos en San Ramón. En San Ramón, se acordaba que estuviste vos con Nelson allá. Sí, hicimos un programa con tu compañero. En esa calle del medio. José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez. La avenida. En lugar de plaza, sí, no tiene plaza. Exactamente. Y nos sorprendió gratamente porque Jorge Mucio, que me sonaba el apellido, y ahora te voy a decir por qué. Jorge Mucio es un multifacético hombre de la cultura nacional. Es actor de teatro, es artista plástico y es poeta. La cultura entera. Sí. Nosotros pusimos en la página web de la 36 una pequeña crónica donde después se va a subir... esto que estamos diciendo y la palabra de él, alguna de las fotografías de sus pinturas paisajísticas al óleo. Llegamos a San Ramón el jueves de tarde, un día precioso. Salimos desde la terminal Tres Cruces y allá nos estaba recibiendo él, un hombre muy afable. Y bueno, por su formación, en fin, se puede conversar de todo con él. Muy inquieto, muy inquieto. Él nació en Montevideo, en el Círculo Católico, lo dice, pero se crió y se formó ahí en San Ramón. San Ramón, que tiene, entre otras características, muchas instituciones culturales estatales que nacieron por la generosidad de Tapié, un hombre oriundo de San Ramón, que fue el dueño de London París. Esa no la sabía. Sí, fue el dueño de London París, que fue una empresa comercial muy importante de nuestro país y que se fue extendiendo incluso allí en la zona de 18 y Río Negro, aquí en Montevideo. Y él, dice la gente que nunca, y las crónicas, nunca se olvidó de San Ramón, porque permanentemente estaba enviando no solamente dinero para la construcción de estas obras, sino también cosas, ropa, en fin. Varias escuelas. Una de ellas tiene una plaza de deportes. La Escuela Agraria, la Universidad del Trabajo, la Escuela Industrial y el Centro de Formación Docente. Todo allí gracias a Tapié. Todo, además, Ángeles, construcciones que están funcionando a pleno.

que hacía alguna de las actividades que vos seguiste haciendo, de cantar o bailar o hacer... No, mira, en cuanto a mi familia, mi abuelo era periodista, escritor, era poeta, y le gustaba el teatro, hacía teatro, pero en aquella época el teatro era como una cosa más general, la gente... Sí. Pero él estuvo vinculado al teatro, estuvo vinculado al teatro de una forma muy, muy liviana, pero sí estuvo, escribió mucha poesía, nunca la editó, fue un periodista muy conocido a nivel nacional, en la época, me acuerdo que estaba su bandera, tenía la bandera del Partido Socialista, la bandera de la 90, en aquella época, creo que no sé si no se había fundado el Frente, todavía él andaba con su bandera verde ahí. Estamos hablando de los años 50, 60. Sí, de los años 50, 60. Y él tuvo mucha influencia. Tuvo en las comisiones fundacionales del Liceo de San Ramón. Mi abuelo fue una persona... porque la Gaceta... la Gaceta no es fundada por nosotros, por la familia Mucio, sino que era de un señor, Julio María Rodríguez, que como ella era muy mayor, quería vender. Vos decís la Gaceta, pero la publicación y la imprenta. La imprenta, sí. La imprenta es la Gaceta, sí. Mm. Sí, la imprenta es la Gaceta de... ¿Y hacían la publicación de acá, de la zona, de San Ramón? Sí, hacían la publicación de la zona de San Ramón, Casupá, Frei Marco... O sea que este semanario, que este venía una vez por semana, era el diario, ¿no? Sí. De acá, San Ramón, Santa Rosa, Frei Marcos, Casupá, o sea que era general acá en la zona, ¿no? Sí. En aquel tiempo existía el motocar, entonces los trenes en aquel tiempo de alguna forma eran una gran... De alguna forma capaz que era más adelantado. Ah, sí. Él ponía los diarios acá y aparecían en Casupalo a las 2 horas. Él editaban en una editorial de Melo 40 libros de un escritor de Melo, a las 6 horas los tenía él acá en San Ramón. Cosa que hoy no se da. No se hoy, da. ¿No? Entonces en aquel tiempo el flujo ¿no? Lo que era el flujo sanguíneo de las vías era muy, muy dinámico. Era muy dinámico. Yo tengo libros de la biblioteca de él, desde que soy adolescente, de escritores de Brasil mismo. ¿Vos llegaste a ver funcionando la imprenta? Yo. ¿Te acordás? Yo no. Sí, la imprenta la vi funcionando porque después de la dictadura, en el 73 ya el diario se dejó de editar porque no se podía editar más diarios, diciendo lo que a uno se le cantara. Sí. Entonces mi abuelo ya dejó, se la vendió a mi tío y mi tío hizo funcionar la imprenta con afiche, con todo lo que era en aquella época el boom de las propagandas de los bailes, de también las boletas las boletas de los comercios, se empezó a mover por ese lado comercial y no tanto como un diario, ¿viste? Claro. Ya un diario ya dejó de ser directamente. Claro. Se editó el diario oficial acá, en la Gaceta, y después está, hasta que faltó mi tío, hasta que falleció, todavía existe la imprenta, porque después se vendieron, existen las máquinas, ¿no? Y se vendieron las máquinas y son máquinas de 100 años, ¿viste? Que mi tío, como era un tornillo para todas esas cosas, aceitaba, preparaba, pero sí, la Gaceta, toda la información, bueno. Toda la información de San Ramón, de la historia de San Ramón, está en la Gaceta. Qué bueno, qué bueno. Y ella está en la Biblioteca Nacional. Sí. Patrimonio, esto sí que es patrimonio. Patrimonio. Donde vive Jorge Mucio y donde está la librería. Y bueno, y lo que queda de la imprenta allí en esa esquina de Valle y Ordóñez y José Bobe y Arteaga, lo anoté porque no me iba a acordar de los nombres. Sí. Todo eso, Ángeles, es de 1870, 1890, 80, 90. Entre otras cosas, Mucio, entre otros proyectos, porque tiene mucha iniciativa, mucha creatividad, ¿no? Bueno, por algo... hace artes plásticas, hace teatro, puedo decir. Tiene pensado allí donde tiene sus cuadros colgados y donde hicimos esa entrevista, hacer algo vinculado al teatro, un proyecto futuro que tiene. Y yo te decía que me sonaba el apellido cuando me dijo Nelson Martínez, Jorge Mucio, porque hacía poco yo me había comprado a través de Mercado Libre, en una librería de Canelones, un libro muy bien editado que cuenta la historia del Teatro Eslabón. Y en el teatro, está muy bien editado, ¿no?, con fotografías y eso. Y en ese libro, entre las fotografías que tiene de los espectáculos, algunos de los espectáculos, aparece el nombre de Jorge Mucio. Mira. Y yo se lo decía, ahora aparece en la entrevista. Pero vamos ahora, no sé si... La pausa hacemos, sí, ¿no? Capaz que hacemos la pausa y después seguimos. Pensé, cosa que no es malo, ¿qué tema? Yo dije, ¿con qué ilustro o qué acompaño la nota a Jorge Mucio? Y dije, Jorge de Grolia, vecino de San, sí, Ramón ahí, y este tema No es tarde en su versión instrumental. Bueno, José Luis Bazano desde San Antonio dice, de Grolia, Jorge, gran artista de Castellanos. Mi padre jugaba al fútbol contra el Sarandí, el cuadro del ejército, y dice, sacaban esposados a los tupas a ver el fútbol. Mirá esto. Mirá ese dato. No. ¿Qué da? Desde San Antonio. Este que es músico también, ¿no? Bazano, que es músico, guitarrero, le prende. Le prende. ¿Y canta? Y canta. ¿Y cómo canta? Tenemos que así ir un día ahí. Sí, señor. Unos choclos asados. No digo carne. No sé. Diremos. Ya veremos lo que puede ser. Nelson Martínez está escuchando, manda estos audios. Espérate, porque al ser audio lo vamos a pasar como se debe, ¿no? No, aquí digo, va. Choclo asado para no faenar nada. Qué rico. No, ahí no vas a faenar. Escucha. Buen día, compañero. Muchas gracias por este programa. Freda nos aclara muchas cosas que a veces no entendemos de primera vez. Tal vez un abrazo. Y siguió escuchando. Bueno, buen día, Ángeles y Vicente, muchas gracias, estoy escuchando el programa, no quiero hacer más comentarios para no hacerlo más largo, muchas gracias, felicitaciones. Muy bien, que colaboró para que saliera esto, ¿no? Sí, colaboró. Ahí va. Y me debe unas fotografías, no por cobrar. Pero las va a mandar, si te digo que las manda, las manda. Sí, le gusta la fotografía a Nelson. Exacto, y es fotógrafo. Sí, tiene mucha experiencia además. Sí. Y el Rasta, Alberto... Desde La Paz, Canelones, saludos a Vicente, gran abrazo. Falta venir por casa a comer ese asado y tener esa tarde de charla, dice, y se ríe. Así que, Vicente, a cumplir con los compromisos ahora. Y te voy a decir otra cosa. Creo que el Rasta sí, toca la guitarra también. Bueno, otro más. Rasta, yo te voy avisando que estás anotado en la libretita de mis próximas notas, pero... A lo mejor voy con el instrumento también. Bueno, y terminamos haciendo otra cosa. Hacen un dúo, seguro. Decíamos de San Ramón, que me traje una grata impresión, Ángeles, sí, porque tiene una vida cultural muy importante. Tiene un grupo de teatro, un grupo experimental de teatro, donde se formó Jorge Mucio. Vamos a escuchar... entre otras de sus facetas artísticas y culturales, ¿no? Vamos a escuchar esta parte de la entrevista donde Jorge Mucio habla precisamente sobre el teatro. Para empezar por alguna de las cosas que vos hacés, ¿no? De lo que no vamos a hablar de las canoas, porque tendríamos que venir un día y salir para allá cuando quiera. Bueno, sí, pero yo te contaba fuera del micrófono que hace menos de un año lo compré a través de Mercado Libre, y este el aviso gratis, en una librería de Canelones, un libro muy bien editado sobre la trayectoria del Teatro Eslabón de Canelones. Historia presente se llama el libro, sí, del 2024. Y allí